estrella fugaz, un planeta, una cometa azul, con aire del sur todo empieza a encajar. Dibujé una estrella de mar, un barquito con luz, una luna de sal, que ilumina tu sonrisa tan pura, mi noche oscura, te quiero arrabiar. Por eso cuando quiere, quiere, quiere, por eso cuando quiero, quiero, quiero, hacemos que lo amargo no parezca caramelo. Por eso cuando quiere, quiere, quiere, por eso cuando quiero, quiero, quiero, hacemos que lo amargo no parezca caramelo. A mí no me gusta compartir el amor que me da, eso es cosa de dos. Tu mano en mi cara cuando tarareas alguna canción. Caminé hacia otro lugar donde puedo soñar, y contigo aprendí que las cosas que son importantes, pequeñas o grandes, me hacen feliz. Por eso cuando quiere, quiere, quiere, por eso cuando quiero, quiero, quiero, hacemos que lo amargo quiere, quiere, quiere, por eso cuando quiero, quiero, quiero, hacemos que lo amargo no parezca caramelo. Dibujando una estrella de sol, caminando entre las olas del mar, a mí siempre me saben azúcar tus besos de fruta y tu curiosidad, sin más, así, sin más. La semana pasada hablábamos con David Barrul y comentábamos, entre otras cosas, que da lugar a engaños. Con ese arte, ese acento a la hora de cantar, pues todos hubiéramos dicho que era de Jerez o como muy lejos de Sevilla. Jessica Cánovas, flaca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A nosotros no nos engañas, tú eres de Sevilla y eres de Triana. Sí, se me nota cuando hablo, ¿no? ¿Qué tenéis? ¿Qué tiene el aire que respiráis por allí? Oh, pues mira, aquí respiramos por todas las esquinas, ¿no? ¿Y qué tiene el gen de la familia, el gen femenino, digamos, Jessica, flaca? Pues bueno, el gen de la familia, te llevamos la música en la sangre, como digo yo. Muchas mujeres en mi casa y a todas nos gusta cantar, a todas nos gusta bailar. La verdad que somos muy divertidas. Porque todo esto empieza con tu bisabuela, ¿verdad? Con mi bisabuela ya cantaba y hace... Ella falleció hace un par de añitos y con 96 años y se pegaba a sus cantos. Lo que pasa es que se le olvidaba las letras, pero ella siempre cantaba, vamos, hasta la última hora ha estado cantando y de hecho le encantaba cuando yo le cantaba, pobrecita. Oye, y ahora que estamos tú y yo en confianza, que nadie nos escucha, ¿qué tiene este caramelo que acaba de sonar? Que a mí me tiene enganchado desde esas canciones. No sé si te lo ha dicho alguien, que una vez que ya ves que va a terminar, tienes ganas de empezarla, de volver a ponerla de nuevo. Sí que es cierto que es verdad que con Caramelo nos está pasando eso. Todo es la canción que a todo el mundo le gusta. Le gusta a los niños, le gusta a los padres, le gusta a los abuelos. Yo creo que tiene muy buen rollo. Es que Caramelo, como dice, ¿no? Todos hacemos que el amargo nos parezca caramelo. Al final, supongo que también nos cogió en una época muy débil cuando salió. Que yo creo que nos ha venido muy bien y ya te digo, es una canción que le gusta a todos. Oye, y no sé si es por eso, por el nombre del nuevo trabajo, Nueva Era, es el nombre del último trabajo. Sí, pues Nueva Era es un poco como ya para cambiar, ¿no? Para salir del hecho que estamos viviendo, como una nueva etapa. Uh-huh. Hemos hablado, Jessica, aquí con artistas locales que han utilizado todo esto de la pandemia como un punto de inflexión en nuestras vidas. A ti te pilló, y sin que suene atópico, en el peor momento posible, ¿no, Jessica? Porque sí que te cogió como en la pista de despegue, digamos, de un avión. Efectivamente, cuantito. La verdad que veníamos de un verano súper bueno, veníamos de un verano muy bueno. O sea, acababa de salir donde estaba mi nueva canción, después de 2015, que no sacaba nada, del 2016, y luego, claro, cuando salió donde estaba, después de tanto tiempo, pues bueno, pues llegó el confinamiento, y fue un poco como... Oh. Al principio, pues pensaba que iba a ser unas vacaciones pequeñitas, y digo, bueno, mira, pues vamos a tomárnoslo como un descanso, como veníamos con ganas muy cargados, pues nos vino al principio bien, pero luego ya empezó a alargarse la cosa, y parecía que no tenía fin, vamos. Oye, ¿cómo has llevado todos estos meses? ¿Cómo llevaste el 2020? Pues bueno, la verdad que un poquito irregular. Había días que muy bien y había días que muy mal. La verdad es que no llegaba a ese momento de... Porque como que no se terminaba de ver la luz, ¿sabes? ¿Qué te digo, Rubén? Sí. Era como, venga, otro poquito más, venga, y otra vez para afuera, otra vez para adentro. Pero bueno, ya parece que eso ha pasado y que ahora estamos en una nueva era, como dice mi nueva canción. Y tenemos que aprovechar eso y saber disfrutarlo. Oye, ¿en qué momento, profesionalmente hablando, te encuentras? ¿Cómo estás, Jessica? Pues mira, ahora mismo he vuelto a trabajar al estudio, estoy grabando otra canción nueva. Nueva era, tiene un poquito de tiempo, pero bueno. Habíamos decidido meternos también en el estudio y tengo otra cosita que quiero sacar. A ver si habla para veranito y eso, todavía no lo tengo muy claro. Pero es muy posible que salga ya muy prontito. Uh-huh. Y aparte de todo este buen rollo, estas ganas, ¿no? Esta fuerza por comenzar este reseteo, ¿no? De nueva era, ¿qué nos ofrece el disco? No te he escuchado bien, Rubén, ¿me sí, lo puedes repetir? Sí, claro. Digo que aparte de todas estas ganas, este reseteo, ¿no? De dejar todo esto atrás, ¿qué nos ofrece nueva era? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, pues yo creo que un poco de todo. Es lo que yo digo, un poquito de aire fresco, un poquito de alegría también. Falta nos hace después de todo lo que estamos llevando encima. Y como yo le digo siempre que es como un rayito de luz. Venga, vamos a empezar, vamos a cambiar la mentalidad, porque después de lo que hemos vivido, es importante cambiar la mentalidad. Porque que un día estamos en la calle y el otro día no podemos salir más, estamos todo el mundo encerrado. Entonces yo creo que esto nos va a hacer un poquito reflexionar y tomar la vida de otra forma. Lo leía, o por lo menos a mí, ¿eh? Yo, por lo menos te hablo de mí. Y eso se notará sobre todo también a la hora de afrontar cada escenario, cada actuación, cada evento, ¿no? Por supuesto. Antes no hablábamos de los conciertos y era bueno, tenemos este concierto aquí, ahora hablamos de tenemos este concierto, no sabemos si vamos a tener el próximo, porque la verdad, como todos están, hay tanta incertidumbre, porque hoy trabajamos, mañana no, entonces pues se cogen como si, se cantan como yo digo, como si fuera el último, aunque siempre es verdad que se disfruta, porque yo en el momento que me subo en el escenario, antes de que hubiese la pandemia esta y todo el día, yo me lo paso súper bien, yo cuando voy a mis conciertos es como, o sea, doy gracias a Dios todos los días por tener lo que tengo, ¿no? Pero es verdad que ahora pues se vive diferente, es como, bueno, voy a disfrutarlo todavía más, si aún se puede, ¿no? Porque no sabemos si el siguiente se va a hacer o no se va a hacer. Oye, también la gente, ¿no? Eso se percibirá, ¿no, Flaca? En el público, en la respuesta es la gana. Sí. Bueno, la gente tiene muchísimas ganas de concierto, tiene muchas ganas de baile, es normal, ¿eh? Hace poco hablábamos de cuando hemos estado encerrados, la música lo que nos ha ayudado a todos, la música, las series de televisión, o sea, que el mundo del arte en general nos ha ayudado bastante. Claro. Oye, tengo que preguntarte por Ubrique, pero antes cuéntanos, Romeo, ¿qué es el tema que está sonando ya de fondo? Bueno, pues Romeo es una historia de amor súper bonita, que es para mí, o que se llama Romeo, tengo que decirlo, siempre lo digo. Sí. Es una historia de amor, pero, como yo digo, que toda persona le gustaría tener un Romeo en su vida, o tiene un Romeo en su vida, o quiere tener un Romeo en su vida, ¿no? Poco de eso, una historia de amor súper bonita. Yo más o menos me quería basar un poco también en la historia de Romeo y Julieta, si no hubiesen tenido ese final. Sí, bueno, pues vamos a escucharla, ¿te parece, Flaca? Perfecto, genial. En fin, tenemos todo preparado para el ring, porque todo está en constante de besos y diamantes. Somos la magia que nos salva al instante y es un juego de rol, solo tú y yo. De partirnos en millones sin ningún control. Y esa voz contraseña y localizador. Y esa boca me disloca, sabiendo que esta noche toca. Tus manos son un delito, Romeo, desde los pies a bien suena este Romeo, en cierto modo también el hijo de la flaca y el Junior. Te leía en una entrevista, Jessica, con tu amiga precisamente, ¿no?, Sara Carbonero, que dijiste que de no ser cantante hubiera sido monja y nosotros nos hubiésemos perdido pues todo este talento, flaca. Pues sí, a lo mejor hubiese sido más de las que hubiesen cantado en los coros, seguramente. Sí. Seguramente hubiese estado por ahí con mi guitarra cantando en los coros. Bueno, pues sí, la verdad es que siempre he tenido, desde pequeñita siempre he tenido esa, no sé, tengo un, no sé, con las monjas tengo algo especial. Sí. Me siento muy bien cuando estoy cerca de ellas. Te transmiten esa buena vibración, ¿no? Sí. Oye, flaca, te subiste en el escenario por primera vez a los 11 años. Te subiste después del confinamiento por primera vez en Torremolinos. Y estas semanas atrás has estado, entre otros sitios, en El Palmar. Cuéntanos, ¿cómo ha sido? Bueno. Pues la verdad que desde Torremolinos fue brutal, porque después de tanto tiempo sin hacer conciertos. Y ese fue como... yo para mí fue como tienes mucha fe, ¿verdad? Sí. Pues esa más o menos fue mi sensación. La verdad, y aparte el público fue increíble. La verdad que ese concierto de Torremolinos no fue barbaridad. Me acogieron, todo el mundo flaco. O sea, no me había pasado. Me había pasado alguna vez, ¿no? Pero con tantas ganas, ¿no? Y la verdad, y ahí cuando, en momentos así, cuando te das cuenta de que lo que estamos haciendo, o sea, nos hace aún más feliz. Claro. Porque hacemos feliz al público, hacemos feliz a nuestra gente. O sea, estamos, qué guay, tenemos una profesión que encima de todo hacemos feliz al público. Claro. Están deseando de vernos, nos cantan. O sea, que es súper bien, la verdad. Y se antoja, pues, necesaria la cultura, la música, en cualquiera de sus vertientes culturales, ¿no? La música, una de ellas, pues se antoja necesaria. Oye, que vas a estar, imagino, que también, esto no me digas que no, porque entonces vamos a cabrear a muchos. Flaca, que las ganas tendrás las mismas, ¿no?, de estar aquí en Ubrique. Hombre, por supuesto. Además que estoy contando los días, que ya queda muy, muy, muy poquito. Sí, ya queda nada, ya quedan un par de semanas escasas. El 10 de julio vas a estar acompañada de Junior. Sí, por supuesto. Aparte que verá lo bien que lo vamos a pasar. Yo no quiero decir nada, pero yo te aseguro que lo vamos a pasar súper bien. Habéis montado una academia de baile recientemente y decías, Jessica, que el TikTok os está ayudando mucho. Sí, la verdad es que Junior siempre, desde toda la vida de Dios, pues se ha dedicado al baile, ¿no? La verdad, él siempre nunca se ha desvinculado del baile. Lo que pasa es que, bueno, con el tema de la música, pues ya es verdad que tampoco... O sea, la vida no te da para tanto. Mientras que si eres padre, que te dedicas a la música, componer, escribir, o sea, y ahora que habíamos aprovechado del tema este de la pandemia, el confinamiento, y de hecho, pues, yo no llevaba mucho tiempo pensándolo y mucho tiempo queriendo montar una escuela, pero nunca era el momento. Y ya pues en abril decidimos que era el momento y ahí está. Hype Dance Complex. Pues también uno de los proyectos, que digo yo, flaca, Junior en casa, Junior en la academia, Junior en el escenario el 10 de julio en la Plaza de Toros de Ubrique. Para aquellos que se están preguntando, ¿qué nos van a ofrecer Flaca y Junior ese día? Bueno, pues vamos a, no te voy a decir nada, porque hay todo sorpresa, pero ya como te he dicho antes, yo sé que lo van a pasar súper bien, lo van a pasar genial, porque vamos a darlo todo. Quizás, a lo mejor... bueno, no voy a decir más nada, porque al final me pongo a hablar y no puedo contar más nada. Bueno, lo van a dar todo, Flaca y Junior. Por cierto, ¿qué conoces de Ubrique? ¿Has estado por aquí? ¿Habéis estado por aquí? Pues mira, la verdad es que el único que conozco de Ubrique es a mi amigo Pepino Pulido. Ajá, bueno, no es mal embajador, ¿eh? Hombre, y la verdad es que mira, digo, Pepe, qué bien se vive en tu pueblo, hijo. Porque yo lo veo ahí, tan feliz siempre. con sus cositas. Yo estoy, y la verdad que estoy deseando ir a Ubrique. O sea, que conoces... Porque no tengo la suerte de conocerlo. Así que, como me gusta el mundo, me mudo allí y todo. Pero sí conoce, flaca, pues parte del talento artístico y musical que tenemos. Pepe, bueno, son palabras mayores también, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Mi Pepe Pulido, que no me va a poder acompañar el día 10 porque está también currando, pero me dice, vamos, que él viene conmigo tocando, él viene conmigo de guitarrista. Uh-huh. Lo que pasa es que precisamente el día 10 no puede porque está con Pastora, así que nos quedaremos con las ganas de que venga mi Pepe. Para la próxima, dice, vaya, para una vez que vamos a tocar aquí al lado de casa, no voy a poder estar, digo, ¿verdad, Pepe mía? Oye, y en cuanto al Vive Sierra Festival, flaca, hemos hablado con Nolas, como hemos hablado con David Barrul, bueno, del esfuerzo que hacen, ¿no? Empresarios, organizadores, ¿no? De eventos musicales en etapas como esta, en la que, bueno, la repercusión económica sin duda que van a obtener va a ser inferior, pero que ahí están apostando por algo tan necesario como esto. ¿Por qué Flaca y Junior apuestan por Vive Sierra Festival? Pues bueno, pues realmente, mira, nosotros no lo propusieron y claro, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la música, todo lo que tenga que ver, y bueno, ya te digo, y sobre todo que yo nunca había tocado en Ubrique, tengo muchas ganas, la verdad. Uh-huh. Y la verdad, bueno, festivales, nosotros no somos de festivales, también te lo tengo que decir, yo soy más de chiringuito. Sí. Yo soy más de chiringuito a pie de playa y esa onda. Pero bueno, también que algún que otro festival sí que nos hemos hecho. Y bueno, este nos lo propusieron y del tirón dijimos que sí. Aparte que ya te digo, nos apetecía mucho. Yo tenía muchas ganas de tocar en Ubrique porque ya hemos intentado hacer dos otras cosas por allí por Ubrique y no han terminado de cuajar. Así que esta ya es la definitiva, wow. Bueno, pues está claro que sí. 10 de julio, Vive Sierra Festival con Flaca y Junior. Nos vamos a ir con el último trabajo precisamente, Flaca, con Nueva Era y con el mensaje que tú nos quieras dejar acerca de este tema. Te lo han puesto muy listo, muy alto los anteriores artistas que han pasado por aquí por la tarde, Flaca, porque David Barrul, entre otras cosas, nos decían que a los asistentes, ¿no?, trajeran o llevaran zapatos viejos porque se van a romper de tanto bailar y que llegaran despeinados de casa, porque eso ya lo tenían adelantado, y Nolasco nos decía la semana pasada que quiere ser el culpable de que los ubriqueños y toda la comarca de la Sierra de Cádiz pasen un buen rato. ¿Con qué mensaje nos vamos, Flaca? Mira, yo me voy con el mensaje de que vayan descansados. Que vayan descansados. Que vayan descansados y que vamos a disfrutar y vamos a llevar ahí un toque de adrenalina, de luz, y vamos a poner aquello boca abajo. Bueno, pues yo espero, Flaca, que este ratito pues haya servido también para aumentar, si aún se puede más, si cabe, pues las ganas, ¿no?, que tiene la gente. Por cierto, ya te digo, igual que le decía al resto de artistas, Flaca, que las entradas están todas vendidas. O sea, todo lo que nos permite la situación sanitaria, el 100% está vendido, no solo de este año, sino del año pasado cuando ya se suspendió. O sea, que vas a tener a un público pues entregado y con las mismas ganas que vosotros. Qué bien, qué alegría. Me da una alegría escuchar esto porque realmente a nosotros nos pasa, o sea, yo te voy a hablar de mi caso, ¿vale? Yo siempre miro por mi negocio, pero me gusta también mirar por el negocio de las personas que se están dedicando a eso, a que la cultura siga y que sigamos para adelante y que sigamos currando. Me da tanta alegría que se vendan todas las entradas, que la gente apueste por ir a los conciertos, que los promotores apuesten por hacer festivales. O sea que me quito el sombrero, la verdad que muchísimas gracias. Y me alegro mucho que esté todo vendido. Pues lo está. Desde el año pasado la gente no ha devuelto las entradas y bueno, pues eso ya nos da pista sobre lo que va a ocurrir el 9 y el 10 de julio en el Vive Sierra Festival. Flaca, ha sido un placer estar este ratito contigo aquí en la sintonía de la tarde en Radio Ubrique. Pues igualmente, Rubén, espero que nos veamos prontito y nos conozcamos en persona. Pues seguro que sí, Flaca, un besito. Un besito, chao, gracias. Todo será mejor, alumbraremos toda esta oscuridad. Por fin la nueva vida nos alcanzó. Agárrate ya a mi corazón. Todo será mejor. Caminaremos juntos por la ciudad. Al fin seremos libres de sol a sol. Agárrate ya a mi corazón. Ríe, baila y canta porque el que canta.